La decepción es un martillo que te golpea. Si eres de cristal, te romperá, pero si eres de hierro, te forjará. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Puerta de la Noche, bienvenidos a una temporada más de este vuestro programa de rock emergente estatal. Bueno, como sabéis, hemos estado de vacaciones unos meses, a pesar de que hemos hecho algunos especiales con motivo del download, con motivo del resu de las bandas estatales. Estuvimos la semana pasada con mi queridísimo amigo David Calderón. Muchas gracias, David, por cedernos ese espacio en tu programa. Comenzamos el sábado también con la agenda de conciertos de Zona del Metal, con mi querido Patricio Japón, y bueno, pues ya nos iba tocando, ya empiezan los conciertos en las salas, ya empieza el movimiento, a pesar de que continúan los festivales, y creíamos que era el momento de volver a abrir esta puerta de la noche para todos vosotros. Como siempre, ya sabéis, damos una vuelta al programa cada vez que nos vamos de vacaciones. Pues intentamos que os guste más, intentamos que sea más atractivo para vosotros, que tenga más ritmo, que sea diferente, hacer alguna cosa nueva. Este año vamos a centrarnos en lo musical, vamos a dejar un poquito de lado las secciones y vamos a centrarnos en la agenda de conciertos. Es verdad que tampoco tendremos efemérides, tendremos el momento histórico, ya lo iréis viendo durante el programa, que no nos llegará todas las semanas, pero bueno, ya sabéis, un poco la tónica de estas cuatro temporadas o cinco temporadas que van ya de este cuarto año que empezamos con La Puerta de la Noche. Conciertos, música emergente, bandas más o menos emergentes, pero sobre todo mucho rock, mucho metal y vuestra compañía, que sin ella no hacemos nada. Así que si estáis listos, preparados, porque vamos con el sumario del programa. Aún cuentan que si un camino encuentras a un hombre que va hablando solo, no pienses que está pasado, seguro que algo le pasa, pasa que lo han engañado o está levantando su casa. Y ahora que todos se esconden, ahora que todos se escapan, si quieres conocer a un hombre, pues bienvenidos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a esta nueva temporada de La Puerta de la Noche. Hoy comenzamos con el programa 133. Y como todavía hace calorcito y es época de festivales, aunque ya empiece la rutina, empezaremos este programa, este 133, con dos citas, dos festivales en Asturias, dos festivales gratuitos. Os hablaremos del Rock Nalón y del Entre Bateas. Tendremos a Tony Robledillo, cantante de Bajo Presión, para hablarnos de esa máquina de los sueños y de su fecha del próximo sábado en la sala de Rockers de Fuenlabrada. Nos iremos hasta Sevilla porque Ravenblood está en gira, está de gira para presentar su nuevo trabajo, Esentia, y llegan a la capital andaluza muy bien acompañados. Cansado de viajar, Ya sabéis que cada año nos gusta darle una vuelta al formato de la puerta. En esta temporada será una puerta mucho más musical. De momento no vamos a tener efemérides, no vamos a tener secciones, y las efemérides también las hemos cambiado un poquito. Ahora, esta temporada comenzamos con una sección, estrenamos una sección que se llamará Momento Histórico. Nos iremos también a Barcelona para hablar de una banda de la tierra que presenta su EP en la capital, en la ciudad condal. Os hablaremos de Last Dissonance. Estaremos en Málaga para hablaros del Warrock Campillo. Vendetta Fucking Metal, que sigue presentando su nuevo trabajo, S5, estarán en Benidorm. Escucharemos a una banda que estoy convencido que vamos a oír mucho en esta temporada. Son Castilla, que están de celebración. Nos volveremos a Asturias para volver a escuchar a Leather Boys. Donde tocamos ayer es donde descanso y duermo. Mi casa es el backstage. Y luego nos iremos a un pueblito de la Comunidad de Madrid, al Pedrete, que celebra este fin de semana un festival también gratuito. Se llama Festival Stone. Hay una gran variedad de música, una gran variedad de estilos y muchos grupos que nos encantan. También escucharemos un poquito de los grupos participantes en este Festival Stone. Con esto completaremos las dos horas de programa de La Puerta de la Noche, de esta Puerta de la Noche 133, el comienzo de nuestra nueva temporada, que ya he perdido la cuenta, ya no sé cuántas temporadas llevamos, pero aquí estamos, una vez más, al pie del cañón para traerte la mejor música emergente, el mejor rock y metal emergente y una agenda de conciertos, para que no digas que no sabes que hay un concierto cerca de tu casa, para que veas la cantidad de talento que hay y la cantidad de grupos que están deseando acercarte su trabajo. Comenzamos la temporada con la tercera edición del Festival Rocknalón, que se celebra el sábado día 1 de septiembre y que está organizado por la Asociación Cultural Rocknalón en colaboración con el Ayuntamiento de Pavía, en Asturias. En esta edición compondrán el cartel Children, Escuela de Odio, Tragedy, Pandemia y Strikeback. El festival es además de entrada gratuita. Nosotros comenzamos con el thrash metal de Strikeback, uno de los grupos que estamos seguros que oiremos bastante esta temporada, porque están preparando su nuevo trabajo, The Plague, por todo el estado. Un magnífico disco que los confirma como una de las prometedoras bandas del género en la escena estatal y que ya les ha llevado a pisar los escenarios de los grandes festivales de verano. Os dejo con ellos, Strikeback y The Plague. Así comenzamos La Puerta de la Noche. Yeah. Otro festival gratuito, esta vez en Galicia. Repasamos, el Entrebateas. El Entrebateas cumple este año también su tercera edición y nació como una iniciativa para fomentar la oferta cultural de la zona en la que se celebra. Está situado en la Pobla del Carabiñal, un municipio del sureste de la provincia de La Coruña, en la comarca del Barbanza. Este año, el festival llega con más fuerza que nunca para disfrutar, como siempre, del mejor rock y metal, de la mejor gastronomía y de la mejor cultura de la zona. Tiene lugar durante el fin de semana, viernes 31 y sábado 1 de septiembre. Y también, como el caso de Rock Nalón, es completamente gratuito. El viernes, en el escenario del Entrebateas, estarán Narco, Tragedy, Golpe Radical y Gorsak. Traemos al programa a los mallorquines Tragedy, que continúan girando su Spirit on Stage, otra banda que escucharemos este año bastante y que el fin de semana tienen doblete, ya que, como os hemos dicho, el sábado estarán en el Rock Nalón, en Pravía, en Asturias, y el viernes estarán aquí en el Entrebateas. Comenzamos con ellos, comenzamos con Tragedy y Spiritless. Use your way of doing things. Y el sábado día 1 de septiembre en el Entre Bateas, en la Pobla del Carviñal, tendrá sobre el escenario a Defcon 2, Bellaco, que en poco más de 20 días sacan su nuevo disco Demonios, y Meltdown y nuestros queridos amigos Weeping the Clown. Meltdown tiene doblete este fin de semana, ya que estarán el sábado día 1 en el Entre Bateas y el domingo día 2 estarán en Oporto, en Portugal. Los de Nani están cumpliendo con las últimas fechas de su gira de verano para From This Day to the Grave, después del gran éxito cosechado en el Download Metal Fest y, bueno, pues en todos los conciertos que han ido haciendo en esta gira. Os dejamos con ellos y Poison Cliff, el tema que cierra el trabajo que salió a la venta esta primavera. Ellos son Meltdown. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Vuelve el Margaritas Rock Festival 2018. El sábado 15 de septiembre en la Avenida de las Ciudades de Getafe celebraremos el 50 aniversario del barrio de las Margaritas con el mejor rock, con las actuaciones de Cableados. Mirándote a la cara, o hace ya tiempo que no consigo ver en tus maneras de saber hacer nada, tu extraña forma de hacerte de valer. Teto. Látigo Mantra. Tengo algo importante que decir. Y Zarpa. Viajando al ritmo de la luz contra la física que marca nuestro destino. Ven a disfrutar del rock en familia desde las 5 de la tarde con castillos hinchables y actividades infantiles totalmente gratis. Entrada libre con aportación de alimentos básicos, juguetes o productos de higiene para las familias más desfavorecidas del barrio, a cargo de la Asociación Solidaridad Esperanza. Margaritas Rock Festival 2018. Estás escuchando La Puerta de la Noche con El Rosalcarín. Bueno, pues comenzamos temporada, comenzamos con la primera entrevista. Esta temporada queremos darle una vuelta a las entrevistas, queremos hacer más protagonistas a los músicos que nos visitan y bueno, pues eso, intentaremos escuchar un par de temas de ellos en vez de una canción como hacíamos el año pasado y sobre todo que estén un rato más con nosotros, que participen un poco más del programa. Hoy es un día, pues bueno, como es el primero, pues siempre es especial, ¿no? Y tenemos una banda en el programa que ya teníamos ganas de tener, son Bajo Presión. Está Tony Robledillo con nosotros. Tony, buenos días, tío. Hola, Alberto, buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Nada, es un placer, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por venir, muchas gracias a ti por venir, porque llevábamos con un montón de tiempo ya, desde la presentación de esta Máquina de los Sueños en Madrid, con ganas de teneros aquí. Al final, por unas cosas o por otras, llega el verano y no había podido ser. Oye, Tony, lo primero es que muchas gracias por venir un sábado por la mañana a la radio. Un placer, tío, un placer. que estos sábados veraniegos todavía son difíciles. La primera pregunta es obligada. Yo quería que me contaras un poco la historia de Bajo Presión desde ese 2015, en que casi nace como un proyecto de Javi cuando para Asfáltica y comienza con esta locura que comenzó siendo Bajo Presión hasta que os habéis convertido en una de las bandas más poderosas del panorama, a mi modo de ver. Así es, nació en 2015 cuando Javi dejó Asfáltica. De hecho, tenía algunos temas que iban a ser del tercer disco de Asfáltica y tenía que hacer algo. Entonces conoció a Rodri. Uh-huh. Rodri es el guitarra de la banda y entre los dos hicieron un disco que... Que a mi opinión es un disco bastante, también bastante selecto, bastante especial, bastante suyo, sobre todo de Javi, porque casi todas las composiciones han sido suyas y se rodeó de colaboraciones por todos lados, uh-huh, tanto de cantantes, teclistas. Bueno, yo quería hablar de ese disco también, de ese 2015, de ese primer paso de Bajo Presión, porque sacó ese disco Coral con más de 20 colaboraciones, llamado Desafiando al Caos, un trabajo que era muy difícil de llevar al directo, yo creo, pero que cosechó fantásticas críticas y que sirvió sobre todo para hacer disfrutar y para colocaros en la escena, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A mí me llamó la atención y luego Javi, pues claro, tiró de mí y me dijo: tío, esto no se puede llevar al directo. 20 cantantes, es imposible juntarlos, claro, en un concierto y esto no puede ser y te necesitamos a ti, a ver si te mola el rollo. Y fue cuando contactó conmigo. Uh-huh. Y al poco tiempo Nacho Ortiz, que es el batería. Ajá. Y ahí empezó lo que es Bajo Presión hoy día. Claro, lo que es la banda. Que hablábamos antes fuera de micros de que a mí ese Desafiando al Caos, a que evidentemente nos referiremos durante toda la entrevista porque es el para el, a mi modo de ver, sí, el referente, el engendro de la banda, ¿no? Donde empezó el embrión. El sonido que tiene ahora Bajo Presión es una evolución de ese Desafiando al Caos, pero a la vez se ha completado con la, bueno, pues con vuestra participación. Es una evolución, ¿no?, natural, uh-huh, porque claro, ahora ya sonamos a banda. Claro. Las composiciones ya no son solo de Javi o de Rodri. Claro. Ahora hemos aportado los cuatro hemos ido sacando tema a tema, uh-huh, y dándole una vuelta de tuerca a cada uno de nosotros. Sí. Entonces ahí se impregna de los cuatro. Claro. Y eso se nota. Se nota mucho, pero a la vez me gusta mucho personalmente ese hilo conductor, ¿no? Ese que haya seguido esa, bueno, pues esa estela, ¿no? Esa evolución. Oye, Bajo Presión es una de esas bandas que ha optado en los dos trabajos por el crowdfunding. Y vamos a hablar de esta máquina de los sueños que es en el que tú has estado más involucrado. A mí me gustaría que me contaras cómo lo habéis vivido, porque en los 40 días, en los 40 días del proceso recaudasteis casi 4.000 euros, que era... Pedíamos 2.000 pavos, eso te iba a decir, al principio. Era el doble de lo que pedíais, ¿no? Sí, efectivamente. Pues la idea del crowdfunding al principio no queríamos hacerla, pero cuando se... empezaron a fraguar esas canciones y vimos que, joder, que sonaba muy bien, que eran canciones que tenían su aquel y podían sonar bastante. Ya dijimos, ¿por qué no hacemos un crowdfunding para grabar esto en condiciones? Claro. En estudios como Dios manda, uh-huh, con productores que Dios manda, y eso fue creciendo. Lo primero fue cuando Leo escuchó las demos. Sí. Hijo, hostia, esto sí que suena, Javi. Esto quiero colaborar contigo. Qué bueno. Y quiero ser el vocal coach de tu cantante y estar ahí en cada canción y colaborar en la banda. Ajá. Entonces Leo, digamos que fue el detonante de, hostia, si las voces las grabamos con Leo, ¿por qué la guitarra no la grabamos con un productor? Claro. Y en un estudio específico de guitarras. Miramos así el panorama y Rodri conocía a Jorge Salán. Sí. Como, hostia, pues con Jorge. La guitarra van a ir con Jorge. Qué bueno. Y las bateras, pues igual. Uh-huh. Después hablaremos de las grabaciones, de ese. Sí. Bueno, pues que habéis hecho las tres grabaciones en tres estudios diferentes, tanto guitarras como voces, como baterías, como nos contabas. Pero. Y me parece muy lógico esa apuesta por el crowdfunding. A mí me gusta que seáis vosotros los que comentáis, porque mucha gente todavía como que no tiene claro, a mi modo de ver, lo que es un crowdfunding, ¿no? Ese apoyo, esa compra. Ese apostar por la banda por anticipado y me gustaría saber tu opinión, Tony. El crowdfunding nos permitió poder hacer el sueño realidad de, uh-huh, de plasmarlo y grabarlo el disco en esos estudios. Uh-huh. Y la gente, la verdad que el apoyo que fue infinitamente mayor de lo que esperábamos. Qué bueno. De 2.000 a pasar a, claro, 4.000. Fue el doble casi, ¿no? De hecho, dijimos que íbamos a metérselo 10 temas, uh-huh, y si llegamos a 2.500 metíamos la balada que en principio no iba a estar en el disco, la de 100 años. Y entonces cuando llegamos a 2.000 pusimos como nueva meta 2.500 y, ajá, entonces metíamos un tema más y vamos, llegamos en un momento y es que empezó eso a crecer. También pusimos algo de música así, de demos, que tal, a la gente también le empezaba a, claro, gustar, y llegamos a los 4.000 pavos, o sea, no lo creíamos. Bueno, a mí me alegra mucho porque durante la temporada pasada mucha gente venía y decía, joder, qué sufrimiento, macho. Al final, en el último día, en la última hora, yo me alegro mogollón de que un crowdfunding haya... Y el crowdfunding pues tiene sus sorpresas, sus beneficios, y de cara al que apuesta por nosotros. Uh-huh. Hemos hecho una edición especial de La Máquina de Sueños, ¿sí?, donde hay una portada numerada y una portada específica del, claro, crowdfunding, firmada por todos los de la banda, más púas, más camisetas. Qué hacer bien. Algo. Sí, darle algún ese premio, plus, algún premio, claro, por ese apoyo. Eso es, darle ese plus a la gente que confía en la banda. Vamos a hablar de La Máquina de los Sueños porque, bueno, a mí me parece un trabajo muy, muy, muy redondo, como ya hemos dicho. Después hablaremos del también. Pero quería hablar de las letras, ¿no? Del un poco de ese mensaje que yo te decía fuera de micros que me parece que motiva, que tienen todas las letras del disco, ¿no? Un mensaje de superación personal, de alta motivación, todos los temas transmiten ese mensaje positivo. ¿Fue algo buscado, Tony, o es el momento que vivís como grupo, o queríais transmitir esa ilusión después de un montón de años en la profesión, que es difícil? Es que un montón de años esta profesión es complicado seguir y necesitamos hacer en muchos de los temas De hecho, la mayoría habla de superación personal. Claro. Y hay que aplicarlo a cada uno de nosotros, no solo en la música, sino en cada ámbito de, uh-huh, de nuestra vida. Sí. Y queríamos plasmarlo en la mayoría de temas. Sí, es cierto que hay temas que es que cada... Yo pienso que cuando compones una canción, esa canción tiene un alma y te inspira una cosa. Por eso, sí, algunas hablan de desamor, o está 100 años, que habla de amor, delirios, que por ejemplo habla de la manipulación de los medios, de la, uh-huh, televisión, que cómo nos manipula. Claro. Y también está El Alquimista, que es un tema bastante importante porque es el que explica un poco la portada del disco. Uh-huh. Que es donde se ve El Alquimista, la máquina de sueños con engranajes. Los oyentes no, a lo mejor no han visto la portada, pero, ajá, se ve un pavo en medio como flotando, soñando, y está dentro de la máquina de sueños, uh-huh, rodeado de engranajes, de instrumentos de alquimia y tal. Entonces El Alquimista es el creador de esa máquina. Ajá. Hablaremos también de la portada y hablaremos de su creador. Porque bueno, también hemos hablado fuera de micros, hemos tenido ya una charla muy interesante y creo que es muy bonito también que una banda como vosotros, con vuestro bagaje y con vuestra importancia, cuide hasta el más mínimo detalle y por supuesto, cómo no, también las portadas, a pesar de que, como decíamos antes, cada vez se venden menos discos y la gente consume menos, pero es importante cuidar ese detalle. Oye, Tony, hemos hablado, porque es la primera vez que nos visitáis, como decíamos, como banda de Desafiando al Caos y de sus colaboraciones, pero este trabajo también cuenta con un montón de gente que os ha apoyado, maravillosas colaboraciones como Fernando Ponce a la flauta, o Manu Escudero, Víctor de Andrés o Leo, como tú decías, ¿no? Hablamos de ellos, porque colaborar con y trabajar con gente con tantísimo talento hace que cualquier proyecto tenga que crecer sí o sí, ¿no? Ten en cuenta que colaborar con ellos no es solo lo que aprendes de esa gente, porque, ajá, son gente brutal, ¿sabes? De la experiencia y la trayectoria que tienen, sabes que te van a aportar seguro experiencia, claro, y vas a aprender un montón. Pero también es la vuelta de tuerca que le daban ellos. Ten en cuenta que nosotros ya teníamos las demos casi acabadas, uh-huh, para entrar en estudio, pero a lo mejor llegaba y le digo, hostia, ¿y por qué aquí no haces esto o por qué aquí no dais este toque más? Y luego llegaba en las baterías, por ejemplo, donde grabó Nacho, igual le recomendaba cada dos por tres hacer matices que, ajá, mejoraran el tema. Y cuando llegó Fernando Ponce de León, por ejemplo, en Alquimista, ¿sí?, yo la verdad que era muy reacio a meterme una flauta. ¿Sí? ¿Sabes? Pero cuando llegó, es que es un cielo de tío, la verdad, sí, que es un tío bastante majo, Fernando. Y cuando empezó a tocar dije, hostia, qué guapo, qué toque le está dando al tema, un toque, la magia que necesitaba, sí, ese, sí, tema del Alquimista, ¿sabes? Sí, sí, además es eso, ¿no? Eso me alegro que lo comentes, porque para mí es igual, ¿no? Es la flauta le da ese toque alquímico, esa chispa de magia, ¿eh? Sí, es verdad. Oye, antes de escuchar el primer tema, hablábamos también antes fuera de micros de que es un disco muy completo en cuanto a tempos, ¿no? En las canciones, desde Delirio, que es un corte del que hablaremos un poquito más adelante y que tiene una gran energía, o Feroz, que son temas muy enérgicos, hasta temas más emotivos, aunque cada vez muy frescos, como El Último Adiós o 100 años más. Para mí La Máquina es un conjunto engrasado que forma un trabajo redondo y equilibrado, como ya te he dicho, y al preparar la entrevista he leído que, bueno, pues que os ponían en un montón de registros, rock duro, power, con toque progresivo, pero para mí el sonido es a pesar de que tiene todos esos registros, creo que sois un metal muy moderno, ¿no? Que sin esos, que con esos matices no es posible encasillaros en... Es que no buscamos etiquetas, claro, no buscamos que nos encasillen. Claro, eso es. Y queríamos hacer un disco que no cansara, que no sonara todo igual. Uh-huh. Y ahí se nota también la colaboración de los cuatro a la hora de componer. Se nota ese cambio de registro en canción sin perder nunca la esencia de Bajo, uh-huh, Presión. Claro. Me imagino que eso forma parte un poco de vuestro bagaje musical y de vuestras influencias, pero que habéis sabido plasmarla muy bien en esos temas y yo os felicito porque me parece que lo habéis conseguido, que habéis conseguido que el trabajo suene realmente redondo y variado, ¿no? Que se haga corto. Uh-huh. Pues si se te hace corto le vuelves a dar al play, ¿no? Pero... Oye, Tony, vamos a, como decíamos al principio de la entrevista, este año queremos meter un par de temas y llevamos ya como 15 minutos. Me gustaría que pues, eligieras un tema. ¿Por qué no que empezamos quisieras? Con Delirios, que es el primer single, el que hemos Venga. Grabado el primer videoclip? Venga, pues vamos a empezar con Delirios y luego hablaremos también de él, del videoclip, y después seguimos con la entrevista. Perfecto. Venga. Bueno, pues ahí estaba Delirios, ese temazo que sirvió como carta de presentación y que, si no recuerdo mal, sacasteis como estímulo para la preventa del disco. O en esos sí, tiempos, ¿no? Creíamos que Delirios reunía un poco todo lo que engloba el disco, mucha melodía, riffs feroces, caña, y creemos que era la carta de presentación perfecta para presentar la máquina de sueños. Ajá. Voy a cambiar, con tu permiso, voy a cambiar las preguntas, porque quiero seguir hablando de este Delirio. El disco salió en primavera, el 23 de marzo, y como adelanto de la preventa, como hemos dicho, sacasteis este Delirios, unos temas, uno de los temas más enérgicos que servía como carta de presentación, como tú decías. Un vídeo de Ciervo Producciones, sí, si no me equivoco, con Federico Pascual y Ricardo Rubio ahí a los mandos. Así fue. En Desafiando al Caos sacasteis algunos vídeos singles, ¿no? Seis vídeos sacaron. Claro, por eso, seis vídeos, ¿no? Seis vídeos. Yo te quería preguntar, la pregunta es si habéis decidido la misma fórmula para la máquina o a ver, gustar no nos gustaría, lo que pasa que ya en este vídeo se nota ya que hay presupuesto, que hemos querido invertir mucho más, entonces no creo que lleguemos a los seis videoclips, porque... Bueno, sí que Rodri y Javi sí que están bastante locos. Es decir, ¿por qué no? ¿Qué haces este fin de? Venga, vamos a grabar otro videoclip. Y empezaron así a grabar videoclip como churro. Y grabaron seis. Nosotros nos gustaría grabar más vídeos, pero todo depende de la inversión que podamos hacer. Claro. Y ahora, claro, hemos subido nivel un poquito más. Y ya el presupuesto no es claro, el mismo. De todos modos, también yo creo que, y me vas a permitir que opine yo, ya ves tú, como si fuera yo alguien para opinar. en el primer trabajo, en el Desafiando al Caos, pues la estructura del trabajo permitía eso, ¿no? Permitía seis videoclips, pero ahora ya más como banda, ya más conjunto, pues está claro que una apuesta por Bajo Presión tiene que ser el directo. Está clarísimo, ¿no? O al menos bajo mi modo de ver, ya digo que es una opinión personal y completamente propia y mía, que no tengo ni pie ni cabeza. Oye, hablábamos antes de los estudios, ¿no? De los estudios para la grabación, de que dividisteis ese trabajo en tres estudios y que al final fue Pepe Herrero, si no me equivoco, el que hizo la mezcla y la conjunción. ¿Nos has explicado un poquillo cómo surgió esa decisión y esa, bueno, de cambiar, de grabar cada cosa en un sitio? Pero a mí me gustaría que nos contaras a todos cómo fue el proceso, porque estuvisteis, si no me equivoco, un mes más o menos, ¿no? De grabación. Pero el trabajo llevaba un tiempo ya, llevaba unos pocos de años. El trabajo empezó a componerse un año antes, más o menos. Empezamos a sacar demos. Claro. Y llegó el verano, yo estaba en el Rockfest en Barcelona, y me llega un WhatsApp de Javi. Dice, hostia, que estoy comiendo con Leo y mira que Leo quiere participar, que quiere ser el vocal coach, tío, ¿qué te parece? Digo, pues cojonudo. Y a partir de ahí, pues pensamos, si lo que te he contado antes, si las voces van a estar cuidadas al máximo, ¿por qué no mimar los otros instrumentos, las baterías? Entonces con las baterías contamos con Andy C, que estuvo en Saratoga, que ahora está en Lords of Black. Con las guitarras, pues eso, cogimos de la mano a Jorge y también que nos ayudara con el sonido y todo de guitarras, un trabajo brutal. Y qué mejor que después de grabar todo, bueno, el bajo lo grabó Javi con Rodri. el bajo dedicado. Claro. Pero y luego todo, digamos, todos los ingredientes y tal se lo damos a un chef que se llama Pepe Herrero. Ajá. Para que él lo mezcle y condimente como él considere para que saca una ensalada potente como la que ha salido. Sí. Muy potente, muy potente. Oye, ¿os supuso un trabajo extra estar en tres estudios a la vez? La verdad que se lo pusimos complicado, Pepe. Claro. Pues no es lo mismo decirle, mira, estas son las pistas y se han grabado solo en un sitio. Claro. Que meterle pistas de su padre y su madre que diga, ala, apáñatelas, majo. Claro, claro. Se cagaban nuestros muertos, pero hizo un trabajo brutal. La verdad es que le tenemos... Bueno, ya sabemos que es un grande Pepe y Bueno, ¿quién mejor que él que para hacer esto? Claro que sí, la verdad es que se nota que como tú decías, ¿no? Que habéis mimado hasta el último detalle el trabajo y que pues me parece una decisión más que acertada, que mimarais cada instrumento, ¿no? Porque en el fondo, a pesar de que, bueno, pues eso, la música es lo importante, ¿no? En los discos, pero también hablábamos de los detalles, de que un álbum tan equilibrado y con tanto mimo en la música tenía que tener el aspecto visual también muy mimado. Nos contabas un poco la portada, ese alquimista en medio de la máquina de los sueños con ese fuego. Un trabajo que ha corrido a cargo de un colombiano, de Javi, sí, Velázquez, ¿no? Efectivamente. Ajá. Montamos con él, le dimos unas directrices, nos fue mandando unos bocetos. Y quedó brutal. Para nosotros, cuando vimos el resultado final, nos pareció la hostia. Pero sí, estábamos decidiendo si metíamos al pollo que hay en medio o no. Porque a Nacho le gusta mucho y quiere hacerse una camiseta con el pollo, pero le dijimos, Nacho, ¿se quedaba o no se queda? Y al final se quedó el pollo en medio. Oye, ¿y por qué Harley? ¿Lo conocíais o...? Estuvimos mirando varios diseñadores. Uh-huh. Y Harley nos gustó mucho como los trabajos que tenía previos. Ajá. Y a pesar de que está al otro lado del charco, claro, era una comunicación muy fluida. Uh-huh. Y nos entendíamos bastante bien. Ajá. Entonces fuimos de su mano para claro, hacerlo. Pero no lo conocía ir de antes. No. Ajá. Ah, qué bien. De hecho, el logo era distinto en el primer disco. Ajá. También queríamos darle un cambio. Y luego sí fue con otro diseñador. Ajá. Distinto. Ajá. Qué bien. Oye, hablábamos del mimo con el que habéis tratado este disco, esta máquina de los sueños, y yo creo que otra de las pruebas de que el trabajo se ha mimado hasta el mínimo detalle ha sido la apuesta por Rock Estatal, ¿no? Para que viera la luz. Uh-huh. Bueno, pues una garantía de trabajo bien hecho y de apoyo también. Importante. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos, Tony? Bien, la verdad que bastante, sí, ¿no? Bien. El primer día, la primera reunión, nos juntamos para ver si firmábamos o no. Uh-huh. Le preguntamos a Román y tal, digo, ¿has escuchado el disco? Dice, si no hubiera escuchado el disco no estarías aquí. Una respuesta muy propia de Román. Y la verdad que muy bien. Qué bueno. Con Rock Estatal, bien. Ajá. O sea, ver que el disco haya visto la luz con una discográfica tan importante, claro, en este país como es Rock Estatal, uh-huh, fue brutal. Wow. Me imagino que su apoyo también está siendo importante en el tema de distribución y todo ese... Sí, nos historia, han, ¿no?, puesto en todas las plataformas de streaming posibles. Sí que han hecho publicidad en YouTube, uh-huh. Y poner el formato físico en Fnac o en Corte Inglés, claro, o en tiendecitas pequeñas también corre su cuenta. Incluso lo van a poner en México y en Latinoamérica. Y uh-huh, eso por nuestra cuenta no podríamos, claro, lograr, claro, esas cosas. Evidentemente. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal el tema de Latinoamérica, ¿no? Porque yo creo que sois un grupo que puede ser muy exportable. El sonido es un sonido que gusta mucho al otro lado del charco. Pues no sé, mínimamente con grupos como Zenobia o Saratoga o ese tipo de bandas, uh-huh, más poderosas, evidentemente, más que ya llevan un recorrido en Latinoamérica importante, pero que yo creo que vosotros como banda y como sonido puede cuajar muy bien, ¿no? Sí, podría cuajar perfectamente allí. Uh-huh. Es un estilo que gusta bastante. Claro. Qué bien, pues seguro que la mano del Rock Estatal os hace llegar hasta muy lejos. Hablábamos de una vez más del mimo y yo creo que habéis recogido el fruto de ese trabajo con la presentación del disco que fue en mayo en la sala Nazca, si no me equivoco, y con un sold out. Son ya varias fechas las que habéis hecho subir la máquina a los escenarios. Las críticas del disco han sido fantásticas en las webs y todos muy buenos feedbacks por parte del público. Imagino también que os cuenta el público en los conciertos, porque imagino que los llenos y las magníficas entradas también os da una idea de que a la gente le gusta, ¿no?, esta máquina. La verdad es que sí, porque bueno, empezamos la gira en Granada, uh-huh, una semana antes de la presentación en, ¿sí?, Madrid, el 25 de mayo, que no esperábamos un lleno absoluto en la sala Nazca, que son casi 500 personas, claro, para la presentación, una banda humilde a mi entender todavía, y que lo petáramos, para nosotros fue la hostia. Qué bien. De hecho, ahora tocaremos en Fuenlabrada el día 1 de, uh-huh, septiembre y ya no tenemos casi entradas. Qué bien. O sea, ya estamos empezando a crear gente que nos está siguiendo, claro, que está preguntando, tío, ¿cuándo tocáis de nuevo? Claro. Porque es que el concierto me lo pasé genial y quiero volver a veros. ¿Cuándo tocáis? ¿Cuándo tocáis? Qué bueno. Pues vamos a hablar de esas fechas, porque tenéis otro montón de ellas. En septiembre, evidentemente, tenéis esa fecha del sábado, del día 1, que estaréis tocando en Fuenlabrada, en el Park Rockers, como decías, que es uno de esos locales que están apostando fuerte por la música en directo y que están haciendo un gran trabajo, y que desde aquí queremos agradecer a Enrique ese apoyo a la música en directo. El día 1, en el Park Rockers de Fuenlabrada, ya lo acaba de decir Tony y os lo digo yo, pero tenéis un montón de fechas ahora en septiembre, Tony. Sí, en septiembre empezamos ya la gira fuerte, empezamos en Fuenlabrada, que no queríamos tocar en Madrid, pero nos ofreció Enrique pues poder tocar y tal, y dijimos, ¿por qué no? Claro. Entonces hicimos esa fecha aquí en Madrid, pero luego ya volamos y nos vamos a capitales de provincia en septiembre. Voy a mirar las fechas, que todavía no me las sé. Tocamos en Santander el 22, el 22 de septiembre. El 28 tocaremos en Alicante. El 29 estaremos en Albacete. Y ya nos vamos a noviembre, que tocamos en Salamanca, el 24. En Murcia el 7 de diciembre. Y hay alguna fecha ya confirmada, pero está que todavía no se puede contar. Bueno, el próximo concierto es el 11 de agosto, en un festival en un pueblo de Toledo que es Nuño Gómez. Eso es. El festival es Nuño Rock. El Nuño Rock en agosto también, o sea que bueno, que una oportunidad grande de llevar la máquina de los sueños por todo el territorio estatal y que... Y qué mejor ahí en Toledo, claro, tocar ahí, o que hay buena gente por ahí. Si no recomiendo a nadie que vaya al concierto, porque Rodri está de vacaciones, me va a tocar doblarme a mí, cantar y tocar la guitarra, y veremos a ver cómo sale el experimento. Bueno, tenemos entonces que traeros para que nos cuentes cómo salió ese experimento del Nuño Rock. Bueno, Tony, yo por mi parte he terminado, pero no quería acabar sin volverte a dar las gracias. No, las gracias te las voy a dar yo a ti, porque estoy súper a gusto aquí en tu casa y cuando quieras estaremos aquí de muchísimas nuevo. Gracias, para mí es un placer y un honor que paséis por aquí, que nos contéis un poco de, pues eso, de vuestra banda, de vuestras ilusiones y de vuestras cosas, y es un placer enorme ver que bandas, como tú decías, pequeñas, que a mi modo de ver no sois tan pequeños, pero bueno, bandas que no ocupan esos primeros puestos del streaming, llenan locales de 500 personas, hacen grandes giras por todo el estado y llevan su música y su ilusión a un montón de gente que quizá no tiene la oportunidad que tenemos en Madrid de ver tantos conciertos. Oye, antes de irnos me gustaría que te volvieras a mojar y que me dijeras otro tema para despedir la entrevista. Vamos a... No, no me gusta experimentar nunca con una balada, pero en este caso vamos a poner 100 años, si vamos te parece. Me parece perfecto, porque ya sabes que es uno de mis temas favoritos también, y yo creo que está genial. 100 años para despedir esta máquina de los sueños y para despedir a Bajo Presión. Muchísimo éxito, tíos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por todo, tío. Saludo. Chao. Soy el hombre que un día juró que tu sonrisa volvería a brillar, como un ángel que del cielo llegó y al igual se marchó. Y necesito encontrar y debo mi alma reparar. No eres tú quien lo hará, llegarás al final. Donde estés me da igual, aunque me cueste vagar. Cien años más lograré encontrar. hasta el final. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Go. Nos vamos hasta Sevilla, hasta la capital hispalense, para hablaros de un concierto que tendrá lugar el sábado día 1 en la Sala Eben. Un concierto en el que se darán cita cuatro bandas en una noche de metal con estilos variados para todos los gustos. Desde Barcelona llega Ravenblood, que vienen dentro de la gira de presentación de su LP Sentia. Esta banda de death metal melódico con toques folk, ganadores del Woken Metal Battle del 2012, han tocado en numerosos festivales de prestigio, pues es como el Wacken o Metal Days, Leyendas o Resurrection Fest, y lo harán por primera vez en Sevilla. Junto a ellos tendremos a nuestros queridos amigos de Pinball Wizard para poner el toque de hard rock a la noche, y a los también locales Devil in You, que estarán dispuestos a destrozar cuellos con ese death metal tan casual y fresco al que nos tienen acostumbrados. Nosotros nos hemos quedado con la cuarta banda de la noche, un grupo al que apreciamos muchísimo y que nos sorprendió en la Metal Battle del Wacken del 2016. El otro día también los escuchamos en el programa de David Calderón en Trovador Urbano. Son los gaditanos Escapeland, que estarán presentando su segundo LP, Evil Mind Pieces, uno de los trabajos que está llamado a ser disco del año sin ninguna duda, un disco trabajado y evolucionado que combina todos los matices de la banda y que gana enteros con cada escucha. Los tendremos en el programa seguro para hablarnos de él, pero de momento os dejamos con Evil, corte que abre este Evil Mind Pieces desde Cádiz con Escapeland. Nos vamos hasta Barcelona para la presentación de un nuevo trabajo. Es el sábado día 1 en la Sala Monasterio, como os he dicho, de Barcelona. Estarán Last Dissonance presentando su primer EP, ese Wealth Slaves. Para esta especial ocasión se apuntarán los vascos Holy Chala, una propuesta de hardcore directo desde Urzulliz, desde Vizcaya, y Bersia, que vuelve a los escenarios con su death melódico. Nosotros queríamos traer a los chicos de Badalona, a Last Dissonance, y presentaros ese nuevo EP, su primer trabajo, que a nosotros nos ha gustado mucho. Lo dicho, sábado día 1 en la Monasterio de Barcelona, Mospit, death metal y melodía de la mano de Last Dissonance y World Slaves, el tema que da título a su EP. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Campillos, en Málaga, ha puesto en marcha la 14ª edición del Festival Warrock. Como es habitual, en cada edición de este festival, que se celebra el próximo día 1 de septiembre, el sábado 1 de septiembre, el concurso de grupos queda enmarcado dentro del propio concierto, del propio festival. En el concurso podrán participar todos los grupos o solistas que lo deseen, con independencia de sus estilos: rock, hip hop, metal o pop. En el festival se dan cita al Endacaris Muertos, Osetno, Enseco y Psicodemia. Y para el concurso estarán los pamploneses Ingrávito, nuestros queridos amigos de Next Step y Musicómanos. Nosotros ponemos banda sonora al Warrock Campillo con una banda a la que apreciamos muchísimo y que han sonado en el programa un buen número de veces en temporadas pasadas. Son los pamploneses Ingrávito, que esta primavera también han sacado un disco comprometido y valiente, como son los de Iruña. Rock con mensaje y para despertar conciencias. Un trabajo llamado sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades. Deseamos mucho éxito a las tres bandas y ponemos banda sonora con Ingrávito. Y uno de los temas de ese trabajo, Desahuciando el Miedo, en el que participa el Drogas, al que aprovechamos para felicitarle, que cumplirá unas pocas primaveras el viernes 31 de agosto. Muchas felicidades. Os dejamos con Ingrávito y Desahuciando el Miedo. Vendetta Fucking Metal siguen presentando su quinta obra, que lleva por título 5, con números romanos, una V, por toda Europa y por América, un álbum plagado de hardcore y metal bajo el sello que caracteriza a la banda. Han acompañado a bandas como Sepultura, Hatebreed, Brujería, Madball, Pod o Agnostic Front. Se han mostrado como una de las bandas más consolidadas de nuestro país. Llegan el día 1 a presentar ese disco a Sonámbulo Music Club en Benidorm. Como siempre os digo, los conciertos no son todos en Madrid, así que prestad atención. Junto a ellos estarán Cockroach, que descargan por primera vez en la provincia de Alicante, y Halo, que están allí en su casa, que presentarán su nuevo disco Semilla Animal, una de las bandas más activas del underground levantino. Nosotros hemos querido traer a Vendetta Fucking Metal y ese trabajo, ese 5, y su tercer corte, He Venido a Ganar, tema que, como os hemos dicho, da título a la gira. Vencer, ser implacable, invicto. Muchos años callando bocas, diciendo claras las cosas. Medidas y señalas como un puto juez, mientras yo te disparo en las sien. No vengas a joderme con los míos. Asco, asco. Miedo. Nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida. Festival Conan Rock y David Flores presentan Rock para el Corazón, un festival benéfico a favor de la Asociación Española de Enfermos de Corazón, DAP. Con Natal Pryde en un concierto homenaje a Juan Antonio Moreno, vocalista de la banda. Media Luna, Conan Friends, Terminus, Castilla y Último Deseo. Con la participación de Leonor Marchesi, Manuel Grande y muchos más invitados sorpresa. Centro Cultural El Madroño, calle Villar Don Diego 36 en Vicálvaro. Buses E3, 106, 4 y 100, Metro Vicálvaro. Compra ya tus entradas en entradium.com o a través del número de WhatsApp 638-960725. 638-960725. Te esperamos de corazón. La puerta de la noche. Momento histórico. Tú no sabes quién soy. Bueno, pues llega el momento de otra novedad en el programa. Sabéis que cada temporada nos gusta darle una vuelta al formato de La Puerta de la Noche y es el turno de las efemérides. Ya no van a ser como era el año pasado, ya no vamos a contaros una lista de cosas que pasó en esta semana en la historia del rock. Vamos a detenernos en un momento puntual y vamos a dedicarle un ratito a ese momento. Hemos llamado a esta sección el momento histórico. Esta semana el momento histórico es el nacimiento de una de las estrellas del rock patrio. Esta semana dedicamos nuestro momento histórico a Pepe Risi, que nació un 4 de septiembre de 1955 en Rute, Córdoba, y se llamaba José Casas Toledo, como os digo, conocido por todos nosotros como Pepe Risi. Su familia se instaló en Madrid al poco de su nacimiento y Risi sería gato 100%, quedaría ligado para siempre a su barrio de adopción, La Elipa. Fue guitarrista de Barney desde su fundación en el 74 y ocupó también el puesto de cantante desde el 83 tras la marcha de Toño Martín. Toda su carrera está ligada al grupo madrileño, que para él era más que un grupo, era su vida. Escribió canciones gloriosas e inolvidables, grabadas a fuego en la historia del rock español, pero las drogas, principalmente la heroína, le pasaron factura. Lo fueron debilitando y murió demasiado joven, un 9 de mayo del 97 en Madrid. ¿Quién no ha movido las caderas o quién no ha utilizado el tópico ese de qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pepe Risi fue sin lugar a dudas el guitarrista más sobresaliente de su generación. Su imagen, siempre con gafas negras y chupa de rock, fue un icono y enseñó con su música a un país a amar el rock and roll en castellano. Un estilo heredero de Chuck Berry o Keith Richard, pero llevado a la forma de absolutamente propia y reconocible de Pepe. Como su alter ego británico Keith Richard, vivió ese salvaje lado del rock and roll, pero sin los millones de los Stones. Como decía Alfred Crespo, codirector de la revista Ruta 66, para explicar la historia de los Stones de La Elipa, todo lo que se les pudo girar en contra se les giró. Lo que vino después de sus días de gloria fue una amarga batalla por la más estricta supervivencia. Nosotros queremos recordar a Pepe con una frase de Sabino Méndez, letrista de Loquillo y Trogloditas, en su canción En las calles de Madrid. Sabino decía: dile a Pepe Risi que ya puede sonreír. Él mató el silencio en las calles de Madrid. Alrededor el hierro frío quema mi piel. De pronto el ruido de una sirena. Es la poli que ya están aquí. Esto es un atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás, jamás. Si esto sale me retiro. Por favor, no dudes más. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Tienes disponible merchand de La Puerta de la Noche en nuestra tienda virtual de Nakerban. Camisetas, sudaderas, tazas, bolsas y mucho más. Nuevos diseños, nuevos productos, pero la misma calidad de siempre y la misma ilusión. Entra en www.nakerban.com/tienda/lapuertadelanoche/es y apoya la radio emergente. Otro grupo del que hablaremos bastante este año y que estarán presentes en una fecha muy especial en el cumpleaños de nuestros queridos hermanos de Zona del Metal. Son Castilla y vienen de Toledo. Están de celebración ya que hace 7 años que se pusieron en marcha. El sábado día 1 de septiembre desde las 8 en la sala de Rock Rose en Juncler, en Toledo, estarán para darlo todo junto a Rock en Barra y Solvedhead. Además, el concierto será presentado por nuestro querido amigo Jesús Puente, Conan. Tres conciertos, colaboraciones y muchísimas más sorpresas. No os lo perdáis porque las 100 primeras entradas tienen el regalo de una camiseta conmemorativa de este aniversario. Nosotros os presentamos a Castilla con su trabajo El Juglar, que comienza con magia. ¡Vive la magia! Los asturianos Leather Boys vuelven con la gira de su trabajo Decade of Decadence y lo hacen en su tierra, en Asturias, más concretamente en la sala Memphis Live de Gijón, la noche del viernes 31 de madrugada sobre la 1 de la mañana. Además, entrada gratuita. Como os decimos muchas veces, no podéis quejaros sobre algunos precios de los conciertos de estas bandas que tanta y tantas ganas tienen de llegar hasta vosotros. Si no conocéis a Leather Boys, te estás perdiendo a otra de esas grandes bandas de rock californiano de Sleazy del panorama estatal. Su EP del 2017 que están girando es Decade of Decadence y suena así. Nos vamos a un pueblito cerca de Madrid, nos vamos a unos 45 kilómetros o no de los bonitos pueblos de nuestra comunidad. Nos vamos al Pedrete para hablaros del festival gratuito también para el sábado día 1 de septiembre. Os hablamos de él en nuestra agenda de conciertos de Zona del Metal, en el programa de mi querido amigo Patricio Japón, que se emite los sábados a través de Ágora Sol Radio y que, bueno, pues que ya tenéis el podcast por ahí seguro. Y ya os hablamos de este festival que se celebra en Alpedrete. Será a partir de las 6 de la tarde y, como os digo, es entrada libre en la dehesa municipal de Alpedrete. Se celebra el festival Stone en su cuarta edición. Se darán cita a Steve House de Amsterdamers, Working with Wolves, a los cuales escuchamos el sábado en el programa de Patri, 74, Sailing Stones, Nuclear Minds, Gasolina Morgan Freeman Experience, El Enano Rojo, Derry, Clandestino, Alandal, Doble Rombo y Jimmy Barnatan and the Cuckooners. Como veis, una amplia oferta para una tarde festiva, una tarde-noche festiva, como os digo, en un maravilloso pueblo, en un precioso pueblo de la comunidad madrileña. El sábado, en nuestra agenda de conciertos de Zona del Metal, como os comentaba, os hablamos del Festival Stone y escuchamos a los madrileños Walking with Wolves, que muy pronto sacarán trabajo. Hoy, en el programa, hemos querido traer a dos de las bandas que estarán en el escenario de Alpedrete. Comenzamos con Derry, que además serán los encargados en octubre de abrir para otro grupo que nos encanta, para Whiskey Caravan, en la presentación de su disco aquí en Madrid. Ya habéis escuchado a Derry y este trabajo, Terra Noir, que a nosotros nos encanta. Contiene temazos como 27, el puñal encima de la mesa que abre este disco de Derry. Déjalo sangrar una Y terminamos con otro de esos grupos que estarán en Alpedrete el sábado día 1 en el festival gratuito Festival Stone. Terminamos con 74 y su vuelta a casa, un tema de rock sureño perteneciente a su gran Long Cold Winter, que habéis escuchado multitud de veces en el programa y que esta vez también queremos dedicar a un queridísimo amigo, a nuestro querido Mr. Chusman. Mucho ánimo y mucha fuerza con esos proyectos que estás empezando, querido amigo. Going back home, yeah, going back home. And I hear rolling up to me with a woman's own kind. This is a free avenue, see where they spend the most life. Left by the woman, blood stains on the floor. People screaming, I'm a killer. I'm going back home, going back home. Going back home. Your name is gone. Pues a pesar de que comencemos nueva temporada, a pesar de que le demos una vuelta al formato del programa, hay cosas que nunca cambian y eso es nuestra despedida. Este Rock and Roll All Night de Kiss que tanto y tanto nos gusta y que nos anima a empezar el fin de semana, sea el miércoles, sea el jueves, cuando nos escuches, cuando te venga bien, a través de nuestros canales de podcast, a través de la página de Agora Sol, a través de iVoox o a través de Miss Cloud. Ya sabes, aquí estamos durante dos horas o el tiempo que tú nos quieras dejarte acompañar para presentaros alguna de las bandas que nosotros, en las que nosotros creemos firmemente dentro del panorama emergente y menos emergente estatal. Muchísimas gracias por acompañarnos si lo has hecho a través de cualquiera de nuestras emisoras. Muchas gracias si lo haces a través de nuestros canales de podcast, como os decíamos hace un momento. Y sobre todo muchas gracias por confiar en nosotros un año más, por confiar en nosotros una temporada más. Todavía no ha terminado el calor, pero bueno, ya casi estamos en la dinámica del trabajo, de las prisas, de todas esas cosas. Acordaros que a pesar de que los festivales son muy molones y bueno, nos lo pasamos todo muy bien y ponemos todo en muchísimas fotos en las redes sociales, hace falta vuestro apoyo en las salas, porque los grupos, esos grupos que durante todo el año se matan a trabajar para que vosotros disfrutéis, comienzan ahora con su plato fuerte. Los festivales son para unos pocos elegidos, que no digo ni muchísimo menos que no lo merezcan, todos los que están ahí lo merecen, pero hay muchísimas bandas que trabajan muy duro día a día para hacerte llegar sus nuevos trabajos. Estamos al borde del fin de semana, así que ya sabes, disfruta, pásalo bien, pórtate un poquito mal y te esperamos aquí la próxima semana en La Puerta de la Noche conmigo, con Erros Algarín. Hasta la próxima semana.